en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos en la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y en la página de Facebook de Marisol Muñoz Kini y luego de Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es Adelante Migrante. Ánimo y apoyo a lo largo del camino. A tono con este tema, el pensamiento de la semana de Antonio Machado dice así: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos y consultas llamando al 415-455-0102. Si bien la gran mayoría de los que decidimos emigrar de nuestros países de origen lo hacemos huyendo del peligro y la pobreza, buscando vivir en paz y poder mantenernos mediante el trabajo, sabemos que tanto el proceso de llegar como el diario vivir aquí no es nada fácil. Habiendo dejado atrás la frontera, los migrantes enfrentan mentiras, trampas, barreras, prejuicios, discriminación, victimización y el temor a la deportación. Además de las presiones cotidianas que encaramos todos, muchos de quienes emigran de México y Centroamérica sin permisos oficiales viven con cicatrices y recuerdos de experiencias tristes y aterrorizantes vividas allá y acá. Muchos viven con miedos y reacciones postraumáticas que impactan su funcionamiento y limitan su bienestar. Las buenas noticias son que no importa nuestro estatus migratorio, contamos con servicios de salud y educación, recursos de apoyo, fuentes de guía, sustento y aliento. Amigos, procuremos la guía de personas y organizaciones fiables, pues preguntando se llega a Roma, y trabajemos con paciencia y persistencia que Roma no se hizo en un día. Aprendamos cómo enfrentar los retos, sobreponer los obstáculos y resolver los problemas que nos presenta la vida como migrantes. Particularmente en estos tiempos, hay temores por las acciones reales de la Oficina de Inmigración, además de rumores falsos e información incorrecta que confunde, intimida o desanima. Ante la desesperanza, respondamos con confianza. Ante la preocupación, respondamos con educación. Informémonos y preparémonos para mantenernos sanos, saludables, fuertes y resistentes. Abordaremos los desafíos y las dificultades, los logros y las luchas de la vida como migrantes, ofreciendo orientación y motivación. Así que llame al 415-455-0102 y únase a la conversación. Pues estoy aquí acompañada en el estudio con dos consultores que estarán respondiendo a sus llamadas y conversando sobre este tema. Con mucho gusto presento a dos profesionales de salud mental y recuperación del Condado de Marin, quienes han trabajado con migrantes a ambos lados de la frontera. Bienvenida Marta Guerra, un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias por invitarme, doctora Marisol. Gracias por su trabajo y por estar aquí ahorita. Y bienvenido Sergio Ruiz, consejero clínico. También agradecemos su participación y su trabajo que hace con nuestros chicos. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Pues sin más, ¿qué tal empiezan ustedes con su mensaje inicial? ¿Con qué romperían el hielo hablando de un tema tan importante, y pero a veces delicado y doloroso? ¿Empieza Marta Guerra? Sí, yo lo único que quiero decir es que estas historias siempre conllevan mucho dolor y quiero abrir el espacio para que podamos hablar de ese dolor, pero a la vez también poder hablar de lo que uno ha aprendido, del crecimiento que viene a cabo después de esas experiencias difíciles. Me gusta ese ángulo y es ampliar. Estamos hablando sí de sufrimiento, pero también de crecimiento. Así que vamos a compartir nuestro aliento y nuestro sustento. ¿Qué dice de entrada Sergio Ruiz? Bueno, como dije antes, gracias por la invitación. Puedo yo compartir algunas de mis experiencias profesionales, experiencias propias. Yo, al igual que mucha gente, también emigré aquí a los Estados Unidos de México. Y tal vez el mensaje que me gustaría compartir es de que gente que ha migrado a los Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo por mejorar su vida es gente muy valiente, gente que se preocupa por ellos mismos, por sus hijos, y que al llegar al destino, como aquí en los Estados Unidos, aunque hay todavía muchas dificultades inesperadas, quiero decirles de que también hay mucho apoyo y aquí estamos para servirles. Y eso es lo que vamos a también enfatizar, que aunque hayamos dejado atrás a muchos de nuestros seres queridos y nuestro pasado y nuestras raíces, una vez de este lado podemos desarrollar nuevas conexiones y raíces también según nos arraigamos acá y acercándonos. Acompáñate de los buenos y serás uno de ellos. La unión hace la fuerza. Toda esa sabiduría de nuestros dichos populares pueden darnos fuerza a la hora de del temor, digamos, o valor a la hora del horror. Familias, estamos hablando hoy sobre el apoyo y el ánimo para nuestros vecinos migrantes. ¿Cómo es la trayectoria? Antes, durante, después. ¿Cuáles son las dificultades, los desafíos y también el crecimiento, los logros? ¿Cómo usamos nuestras fortalezas? Abrimos las líneas para que se nos unan en el 415-455-0102. Antes de poner algunos de los comentarios de nuestra gente pregrabados, me pregunto si queremos mencionar alguna de esas vivencias comunes. A lo largo de la trayectoria, claro, cada cual tiene su historia muy particular, pero hay algunas experiencias bastante frecuentes que vale la pena mencionar para honrar esa trayectoria. Marta Guerra. Estas historias las comparto mi experiencia trabajando con los jóvenes que vienen a este país, de jóvenes y niños que vienen a este país sin la compañía de sus padres o de algún ser querido, vienen viajando solos de Centroamérica y de México. Por lo regular vienen con un coyote que cobra carísimo, y esas historias las llevo en mi corazón. Son historias que jamás voy a poder olvidar, porque son historias de que estos niños, el viaje, ya sea caminando, con los pies hechos pedazos, en la bestia, que es el tren que pasa por México, y cruzando el desierto, son historias muy dolorosas. Y son historias donde se pierde mucho. Y yo algo que veía cuando llegaban estos niños era que, a pesar de que seguían siendo niños, ya habían crecido. Por lo que habían visto, por lo que habían vivido, lo que habían sacrificado, ya los había convertido en algo más. Ya no solo eran niños. Muchas veces la adversidad acelera la madurez. Así es. Estás diciendo que en muchas maneras, sobre todo cuando somos victimizados por otros seres humanos, se pierde la inocencia. Muchas veces se viene con ánimo, con esperanza, aunque con cosquillitas en el estómago, pero una vez se pasan ciertas vivencias de traiciones, de violaciones y de otros manotazos fuertes, sí se pierde cierta inocencia. Lo que no debemos permitir es que se pierda la esperanza y la confianza. Porque sí persisten, esa es la resistencia de nuestra gente. Los que han sobrevivido quizás están más maduros, pero también más fuertes de lo que salieron. ¿Qué añade Sergio Ruiz? Bueno, hablando de vivencias compartidas, como había dicho al principio, bueno, yo tuve en cierta manera la fortuna de haber llegado a los Estados Unidos cuando era muy niño, y íbamos y veníamos en carro con mi familia. Yo soy el mayor de mi familia y veía como la familia iba creciendo y necesitábamos cada vez un carro más grande, ¿no?, para poder transportar. Pero también tuve trabajo como consejero de estudiantes migrantes en el Valle Central y veía las dificultades que muchos padres de familia que nada más hablaban español tenían en entender el sistema educativo de sus hijos. No sabían muchas veces ni de qué era un crédito o qué necesitaban sus hijos hacer para poder graduarse de la high school. He visto también la discrepancia entre el lenguaje de los padres y la transformación, digamos, bilingüe, ¿eh?, de los hijos, y muchas veces cómo se va perdiendo la conexión entre padres e hijos. En particular, cuando los hijos muchas veces se quedan en su país de origen y luego finalmente se reúnen con sus padres aquí en Estados Unidos, y lo que uno espera siendo una gran reunificación de alegría y felicidad, puede serlo y al mismo tiempo puede ser algo muy doloroso, porque nos encontramos con gente que en cierta manera sabemos que es familia, pero se siente algo diferente, algo ha cambiado en un tiempo en donde la adolescencia, ya está en un camino en el cual lo que requiere es individuarse, separarse en cierta manera de los padres. Entonces es una etapa muy difícil por la cual yo he sido testigo y trabajando en mi trabajo clínico. Pues vamos a conversar más de algunas de esas historias en términos generales, en términos de ejemplos específicos. Invitamos a nuestra audiencia a unírsenos. El número es 415-455-0102. Así que Sergio está ampliando. No solamente se sufre y se pasa duro en la trayectoria. Una vez el que puede lograr llegar acá, la vida aquí no es tan fácil como se esperaba o como debería ser. No es tan justa. Muchas veces no perdamos la humanidad ni la dignidad, pero muchas veces hay muchos sacrificios que se hacen en los cuales no se nos trata como merece todo ser humano. Las dificultades educativas, que es un nuevo diglo. Imagínese estar trasplantado a un mundo totalmente distinto y esperar entonces ponerse al día compitiendo con personas con otras ventajas. No es fácil, así que admiramos y felicitamos a nuestra gente, a nuestros jovencitos y a nuestros mayores, a todas las generaciones de migrantes ayer, hoy y mañana. Bienvenidos, les dedicamos el programa de hoy. 415-455-0102, y precisamente aquí en San Rafael se filmó un documental de historias de algunos de nuestros vecinos que se llama ¿Por qué venimos? Why we come. Y aquí grabé copiamos un pedacito para que escuchemos. De ahí me dice el coyote, el guía, ¿va?, el que nos cruzó el desierto, de que si yo ya no podía caminar, que me quedara, porque por mi culpa él no iba a echar a perder ese viaje. Y si usted no se pone las pilas, dicen ellos, pues se va a quedar. Entonces le dije, está bien, me voy a quedar. Y me senté y me puse a llorar. Y venía un compañero que era amigo de mi esposo. Y él fue el que dijo, no es posible que vamos a permitir que ella se quede aquí en el desierto. Ella aquí va a morir de sed, y quién por ella aquí, ¿no? Vamos a hacer algo. Y él se sentó donde yo me senté, y de ahí donde vieron los demás que él se sentó, también ellos, los demás se sentaron, y a nadie quiso caminar. Escogí ese pedacito porque muestra no solamente de una manera casi gráfica la dificultad y el temor y lo que pudo haber terminado en tragedia, pero ahí como lo mejor de nosotros también prevaleció y predominó, y como la solidaridad humana dijo, no, si se queda ella, me quedo yo también, y así le ganaron al coyote que estaba dispuesto a abandonarla atrás. ¿Qué dicen? ¿Qué les refleja esto sobre la experiencia de con quienes ustedes trabajan? Marta Guerra. Me recuerda que sí, hay muchas personas que están en desacuerdo de que las personas lleguen a este país sin documentos, etcétera. Pero hay mucha gente buena también. Pienso que no hay que olvidar eso. Hay gente que yo sé que ponen galones de agua, que están dispuestos a dar apoyo. Hay recursos en este país. Entonces, sí va a ser difícil, pero no podemos pensar que todo va a ser malo, porque sí hay gente que está muy dispuesta a ayudar. Y nosotros podemos ser esa gente para otros también. Y ahí, claro, para de eso se traba. ¿Qué vamos a recibir de los demás? Sí, a veces manotazos, pero a veces una mano hermana, una mano de ayuda. Y eso podemos ser también para el que tenemos al lado, el que está llegando ahorita o el que está sucumbiendo a la desesperación o desesperanza. Sergio Ruiz. Bueno, el escuchar la historia personal de esta mujer, ¿no? En realidad es muy conmovedor e impactante para mí escuchar eso. Y la verdad es que me llenó de gran satisfacción y de esperanza también, ¿no? Saber de que hubo alguien que pudo en realidad decir, esto no es correcto, esto yo no podría en cierta manera vivir conmigo mismo si dejo a esta señora aquí. Y cómo las demás personas se unieron a la causa, ¿no? De que aquí pues el coyote no va a mandar, quien va a mandar aquí es el corazón y el espíritu humano, ¿no? Y nos recuerda cuando estamos entonces desesperados o preocupados aquí también. Si confiamos nuevamente que el bien prevalece, que el bien gana, que el amor es más fuerte que el temor, utilicémoslos y vivámoslo. Familias, estamos hablando sobre cómo apoyar a nuestros vecinos, nuestros hermanos migrantes, para que sigan adelante con ayuda, aliento y ánimo. Únasenos al 415-455-0102. Saludo a nuestros amigos de Facebook. Me apuntaron aquí que estaba Jorge Arreguín de Fremont, Azucena de la Cruz, Kenneth Vélez y Rizarri. ¡Wow! Gente de Puerto Rico del pasado, de danza ballet folclóricos, varios grupos aztecas y mayas, Robert Villanueva, Cintli Rodríguez, Roberto Cintli, Rabbit Porra, Erika Omena, Erickson, bienvenidos, líderes de nuestra comunidad aquí local también. Erika González Grisham, Bobby Quiles, compañero de clases de mi Puerto Rico y mis hermanos boricuas que también están luchando tras la adversidad del huracán María y las dificultades. Así que familias, ¿qué crecimiento hay después del sufrimiento? Hablemos sobre esto. Los promotores del bienestar emocional nos dedicaron este mensaje. Aquí va. Hay palabras, vea, para decirlas, y hay problemas, pero pues todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos. Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento. Nunca hay que quedarnos por vencido, ¿eh? Hay que volver a intentar. Ayer que la quería ver, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, ¿verdad? Porque yo voy con decisiones a trabajar y no a robar. Eso, y vamos a poner la cancioncita Mojado luego, que vimos las primeras notas, pero eso, ¿por qué venimos? Hay muchos mitos y estereotipos equivocados que queremos comprobar con nuestro ejemplo y nuestra experiencia que no es cierto, y vamos a mostrar a nuestros niños y a nuestros vecinos por qué venimos y aquí estamos y qué vamos a hacer a pesar de los pesares y pase lo que pase allá afuera. Marta Guerra. Algo que habíamos comentado antes de que empezara el programa es cómo el sueño americano ha cambiado. Recuerdo hace muchos años, décadas, tal vez había más oportunidad. La vida tal vez era un poquito más fácil, pero ahorita el sueño americano es muy diferente. Entonces, es bien importante explicar que la gente no necesariamente viene buscando ese sueño americano o viene para ganar dólares, es de lo que vienen huyendo. Las historias que he oído tanto de niños, de adultos, están para ellos vale la pena el sacrificio del viaje. ¿Y el riesgo? El riesgo y llegar a este país sin nada. Porque lo que está en su país de origen es peor. Sí, aclaremos eso también, como muchas de nuestras audiencias saben, pero hay que seguir educando a la comunidad que está mal informada. No es tan fácil ponerse en fila a conseguir papeles, eso es un mito. Y muchas veces huyendo no solamente de la pobreza y del hambre, sino es de la seguridad y la criminalidad y de la falta de protección de las instituciones que se supone que nos protejan en nuestros países de orígenes. Así que llegando aquí es huyendo, madres desgarradas enviando a sus jovencitos para que sobrevivan. Eso no se hace a la ligera. Sergio Ruiz. Bueno, pues la verdad, para mí es absolutamente admirable cómo mi gente demuestra la fuerza de su espíritu en querer y la fe en que si las cosas no son como deben de ser en donde estoy, de que el diálogo interno, ¿no?, que ocurre, de que entonces voy a lanzarme, voy a arriesgarme, voy hasta arriesgar mi vida o hasta la vida tal vez de mis seres queridos para algo mejor. O sea, eso a mí es en realidad algo que respeto muchísimo, que honro muchísimo y la verdad, mi gente, pues los admiro por haber hecho este sacrificio y quiero decirles que pues no están solos y que tenemos aquí, que aquí nos tienen a nosotros para servirles. Y muestran ejemplo día a día del que sí se puede, del que sí se puede a pesar de que vivimos con el corazón dividido, con muchos de nuestros seres queridos lejos, muchos sin a veces la posibilidad de regresar o de tocar o de despedirnos de nuestros padres o abuelos cuando les toque la hora. Así que no es fácil, no es fácil, pero se puede, claro. Y hay guías que pueden servirnos. Tome nota, familia, que aquí le resumimos en unos cuantos pasos algo que podemos hacer nosotros o comunicar a aquellos que están en la situación. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. 1. Infórmese sobre sus derechos, procurando guía de fuentes fiables. 2. Recuerde las P's de la preocupación y la prevención, pedir y procurar, y preguntar y perseverar. 3. Pida orientación, explicación y traducción. 4. Permítase tiempo para lidiar con los problemas. Téngase paciencia. 5. Trate de mantener la calma a pesar de todo lo pasado o por pasar. 6. Aprenda técnicas de respiración y relajación y practíquelas frecuentemente. 7. Evite el consumo descontrolado de alcohol y drogas. 8. Consulte terapistas si los temores y las preocupaciones limitan su funcionamiento. 9. Evalúe críticamente lo que escuche y lea, pues no todo lo que brilla es oro, y del dicho al hecho hay un gran trecho. Y recuerde que no hay comunidad sin unidad. La unión hace la fuerza. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. ¿Cómo no? Es un diálogo. Puede llamar confidencialmente si lo prefiere. 415-455-0102. Es como un foro, una plaza comunitaria. Y ahí dijo bastante el casi doctor Martín Nolasco en esas guías. ¿Hay algo que ustedes corregirían, expandirían o añadirían? Marta Guerra. Sí, hay muchas cosas que también las personas que se encuentran en este país sin documentos pueden hacer para evitar el riesgo de que se les deporte. Por ejemplo, manejar es de lo que más me ha tocado ver, porque si los detiene un policía, un oficial, y les pide documentos, o sea, si uno va manejando en exceso de velocidad, está llamando la atención de los oficiales. También el consumir... El manejar bajo los efectos de alcohol, drogas, o aún mucho cansancio, sueño, medicinas. Sí, exponerse haciendo cosas que van en contra de la ley. Uno se expone más a llamar la atención de los oficiales y eso ya nos convierte en... Ya no somos una persona invisible, ya estamos expuestos. Incluso yo, Martín y yo damos la clase del manejo del enojo y siempre les menciono que a veces sí, nos enojamos mucho y queremos golpear a la persona que nos hizo una injusticia, pero también hay que pensar que a nosotros las nos va peor las consecuencias. Y el enojo puede lastimar o puede destruir, así y es. Eso se considera delitos aquí, así que puede ser el principio del final. Sergio Ruiz. Bueno, pues, gente mía, como les había dicho antes, bueno, creo que no lo mencioné, yo también fui consejero de alcohol y drogas y de hecho todavía, en cierta manera, realizo intervenciones para reducir el uso de sustancias. Y lo que les quiero decir es de que cada vez que una persona pasa por una situación traumatizante, ¿no? una experiencia de shock, especialmente al venir a este país, de que una vez que llegamos aquí, muchas veces sentimos rabia, miedo, hay diferentes tipos de emociones y pensamientos negativos que es muy importante validar y reconocer, y de que el alcohol, una chela, que la marihuana o que esto y el otro, no va a ayudar para nada en resolver ese problema. Mi recomendación en realidad es de que traten de adquirir algún tipo de apoyo y educación con consejeros como su servidor y como servidora Marta y los que estamos aquí en la radio para poder hablar sobre esas cosas y cómo encontrar mejores maneras de no consumir drogas o alcohol para así lidiar con nuestros problemas De una manera mucho más saludable. No añadir complicaciones, sufrimientos y riesgos a la situación. Y recordemos, no importa la situación migratoria, la terapia, la consejería y obviamente los grupos de 12 pasos, Alcohólicos Anónimos y demás, están disponibles, no importa su situación migratoria. En el condado de Marin, el número central 888-818-1115. Y por cierto, si ve acciones de inmigración o si ve la camioneta o personas oficiales de inmigración en las distintas comunidades están organizando para pasar la voz y demás. Las líneas de respuesta rápida en el condado de Marin, el número es 415-991-4545. Póngale su teléfono, no sabe cuándo lo puede ocupar y puede estar asistiendo a una persona que lo necesite. ¿Conocen que el guatemalteco Ricardo Arjona? Porque muchos se creen que nada más canta canciones románticas o rockeras y demás. En la canción Mojada, aquí con el grupo... Bueno, aquí lo reconocerán. Aquí va este mensaje. El indocumentado carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en un fugitivo. Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos. Ni es de allá porque se fue. Comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Es muy emotiva. Canciones como estas nos recuerdan quizás vivencias personales o familiares o de alguien a quien conocemos que sabemos que se identifica con esas experiencias tan... a veces aún las palabras se quedan cortas. ¿Qué aconsejamos a las personas que sienten esa tristeza o esa nostalgia o ese temor? En términos generales, aparte de la consejería, la terapia, los grupos y las clases, ¿hay alguna práctica personal que pueden recomendar? Marta Guerra. Sí, antes de mencionar eso, yo quería hablar del crecimiento postraumático, que va mucho más allá de la resiliencia, que es nuestra capacidad como humanos de sobrepasar, de sobrevivir. Pero el crecimiento postraumático es el crecer, es el aprender. Y es algo que provoca un cambio positivo. Y les voy a dar unos puntos, ¿ok? Con el crecimiento postraumático, uno, el aprecio de la vida crece. Encontramos nuevas oportunidades. Incrementa nuestra fortaleza. Fortalece nuestros vínculos con relaciones cercanas. Y cambia nuestra forma de ver la vida. Estamos hablando entonces, más allá del crecimiento, es una transformación. Es cuantitativa y cualitativamente. Sí. Expandimos. Somos más grandes de lo que éramos porque hemos aprendido lecciones de las maneras dolorosas que la adversidad nos enseña. Y quiero pausar porque ciertamente sé que esto resuena en algunas de las personas que nos están escuchando. Saludos desde Facebook. Alfonso Regalarán Segura, José Mara Rodríguez, Espe Peralta, Chihuil Servín, Marco Alvarado, Agustín Cruz, Dori Boudet, Víctor Chávez, Eric Schrift y Heredio Muñoz. Y Heredio Muñoz es mi papá. Y Heredio Muñoz, mi papá, sabe de experiencias traumáticas, sabe de exilio y sabe de cómo podemos crecer a pesar y a veces hasta gracias por las malas noticias. Y Heredio Muñoz, como muchos de nuestros miembros de la comunidad, saben que la herida, la cicatriz, ese tejido es más fuerte que la piel original. Así que podemos lucir las heridas emocionales que nos ha dado la vida como migrantes o como los maletazos de la vida y diciendo, sí, aquí está la marca de lo que viví y aquí estoy más fuerte de lo que entré. Sergio Ruiz. Bueno, en toda la transmisión del programa hay una frase, creo que es de origen chino, que me viene a la mente y que creo que utilizo yo como principio en mi propia vida y también en mi trabajo, que es de que cada crisis también tiene en sí su propia una nueva oportunidad. Cada crisis viene con una oportunidad. Si nos ponemos a pensar en eso, en realidad hay mucha razón, creo, hay mucha sabiduría en esa frase. Lo que la vida siempre nos pide es siempre adaptarnos. La vida siempre cambia, nada es permanente. Y lo que la vida nos pide es siempre estar en un estado de transformación. En realidad, el sufrimiento o el dolor es una señal de que algo tiene que cambiar, de que debe de haber un tipo de adaptación. Y creo que si adoptamos esa manera de pensar de que en una crisis también hay oportunidades, creo que eso nos da tal vez el impulso para entonces ser más creativos, clarificar nuestra mente en cómo solucionar problemas, porque la vida nos está diciendo cambio, cambio, cambio. Y para eso podemos aprovechar consejeros, terapistas, líderes religiosos y espirituales, amigos, comadres y compadres en decir, así es. Okay, ¿cómo, qué aprendemos de esto? Y eso es lo que podemos cambiar desde dentro. También se vale decir que ante la adversidad y la injusticia, se vale hacer reformas y cambios en lo de afuera, en lo de nuestros alrededores. Si no fuera por el sufrimiento de muchos, no se hubiera activado y movilizado las personas para que haya más derechos legales, humanos, derechos civiles, más justicia, más igualdad y más bondad y generosidad. Así que sí, ¿qué cambiamos desde adentro? ¿Qué cambiamos desde afuera? Pero la idea es activarnos, mantenernos alertas y activos, no dormirnos en las pajas ni ahogar las menas en lo que nos va a atontar demás. Familia, ¿qué dice usted? Puede unirse si nos llama o por Facebook 415-455-0102 o la página de Facebook de mi nombre, Marisol Muñoz Quini, de Cuerpo Corazón Comunidad. Y en esta canción, ¿sabe que Manuel Romero es un jovencito aquí de San José también? Con su papá escribió esta canción, Me Volví a Cruzar. Aquí viene la resistencia latinoamericana. Porque soy un hombre que no me dejo, no temo a nada, yo soy parejo, no pido nada, yo solo quiero ir a trabajar. Me encomiendo a Dios y a mi virgencita de Guadalupe, y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar. Porque todos somos hijos de Dios, el mismo color de sangre en las venas, y al fin de cuentas es el Creador el que decide a dónde irás. Me encomiendo a Dios, a mi virgencita de Guadalupe, y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar. Y por ahí sigue. Sabemos que en esa canción, esta no es la interpretación de Manuel Romero, sino del mariachi de Tecalitlán. Sí, el mariachi nuevo Tecalitlán. Nos están enseñando nuestras familias que cómo a veces nuestra Virgencita de Guadalupe, nuestras creencias religiosas y espirituales y nuestra unión cultural puede darnos esa esperanza, esa guía y esas fuerzas para seguir adelante. Y hay quien dice, aquí estamos, no nos vamos, y si nos vamos, nos regresamos. A ver qué nos dice en la línea 1 a Diana. Bienvenida al programa, señora Diana, ¿cómo le servimos? Hola, pues mi pregunta es, ¿qué puede hacer la familia para ayudar a los familiares, bueno, a los inmigrantes recién llegados? Punto importantísimo. Así que si digamos, acaba de llegar miembros de nuestras familias y estamos aquí los que ya llevábamos un tiempo, ¿qué podemos hacer para ayudar en esa adaptación, en ese ajuste? ¿Cómo si enviarnos una luna de miel, cómo hacer del hogar un lugar acogedor y orientador para quien está con la lucha de la primera etapa? A ver qué responden nuestros panelistas. Muchas gracias. Excelente pregunta, Diana. Marta Guerra. Pienso que lo más importante es recibir a los familiares, a los seres queridos, con compasión. Porque simplemente el viaje es difícil. Llegar a un país donde todo es diferente, incluyendo el idioma. O sea, el no poder comunicarse con el exterior es difícil. Entonces, poder canalizar a nuestros seres queridos con personas de confianza, que están aquí para ayudar. Y también si uno sabe cómo para obtener servicios médicos, consejería en el Canal Alliance, todo eso, compartirlo. Exacto, así que está diciendo, compasión es responder con el corazón. Aun cuando digamos por el externo se estemos portando de la mejor manera, es tener paciencia, comprensión y compasión. O sea, comprensión con la cabeza, compasión con el corazón, y entonces la colaboración dándole la dirección, diciéndole, a mí me sirvió esto, o en este lugar conoce a Fumalita, o acompañarlo al grupo o a la clase. Y de esa manera les estamos haciendo un poquito más fácil ese capítulo de la jornada. Sergio Ruiz. Bueno, creo que en línea con lo que dijo Marta, que y lo que la compasión aquí creo que es clave, para poder dar la compasión también es importantísimo que uno también tenga compasión con uno mismo. Uno mismo tiene que también, los que ya hemos llegado y los que vamos a dar la bienvenida, creo que es importante que nos pongamos en conexión con nuestro interior, reconocer también cómo nos fue a nosotros, las dificultades que nosotros hemos pasado y cómo nosotros podemos alegrarnos de nuestros propios logros para así entonces poder dar compasión a alguien más, porque sí, es muy importante. Y bueno, ya con el entendimiento, ya con el haber escuchado, con el haber entendido, ya con el abrazo, creo que definitivamente es importante entonces conectar a la gente con, integrarlos a la comunidad con diferentes tipos de servicios y ayuda. Y ya que mencionó el abrazo, yo aquí voy a incluir los otros ingredientes de la vitamina A. La vitamina A es el abrazo, el afecto y el amor, pero se demuestra también con aliento, con ánimo, con aceptación. ¿Qué tal con apreciación? El agradecimiento puede llegar muy, muy lejos, como decimos. Así que si mantenemos una dosis diaria de vitamina A con nuestros seres queridos recién llegados o los que ya llevamos aquí un tiempito, podemos facilitar a que, con lo que esté luchando cada cual. ¿Iba a añadir algo, Marta? Puso una cara de asentí. Algo que también cabe mencionar es, si nosotros tenemos un lugarcito en nuestro hogar, aunque sea unas cuantas noches, si tenemos donde comen dos, comen tres, pueden comer cuatro. Más agua a la sopa. Sí, poder compartir lo que tengamos con estas personas. Eso, y también la conexión para el cuarto, o para el auto, o para el trabajo, la chamba, sabemos que no es fácil. Saludos a más amigos de Facebook, Mohamed Arif, Gaby Aragón, esa es la hermana, yo creo, y es, por cierto, para legal, excelente, amiga, hermana de nuestro productor, Adriana Aragón. Roxana Sandoval, saludos, Jopel Consentido, Marta Guerrero, una casi tocaya suya. Tomemos aquí es una pregunta interesante, pero que nos lo van a dar por teléfono. Escuchemos. Al aire, está al aire. ¿Con quién hablo? Aquí dice, ¿cómo podemos tenerle confianza? Ven acá. Ay, si es nuestro productor Martín Nolasco. Yo decía, pero si eres tú, ¿puedes ponerle el micrófono acá? No, y me parece una excelente esta pregunta. Muchos se van a identificar. A ver. Sí, mi pregunta era, ¿cómo podemos tenerle confianza a las autoridades cuando tal vez las autoridades han abusado de nosotros durante el viaje hacia Estados Unidos? La confianza en las autoridades, sabemos que es crucial, pero no es algo que se pueda hacer automáticamente o fácilmente, especialmente si en nuestros países de orígenes, en el cruce, en la pasada o aquí, hemos sido maltratados por algunas personas en uniforme, en posiciones de autoridad. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas. ¿Empieza Marta Guerra? No tengo la respuesta exacta. Lo único que puedo decir es que si ustedes han sido detenidos por inmigración o algún oficial y esa persona ha abusado de ustedes, todos tenemos derechos en este país y todo se debe de reportar. Se vaya a hacer algo o no, eso es punto y aparte, pero el simplemente no quedarse callado. Y vamos a poner pronto el anuncio de servicio público de la Oficina de Víctimas y Testigos de Crímenes, porque sea, haya lo hecho quien lo haya hecho, si es un crimen, tiene que responder ante la ley y tenemos derecho, no importa nuestra situación migratoria. Precisamente se sufre más cuando la persona que está haciendo la ofensa es alguien en que se supone que nos proteja, que se supone que está defendiendo la ley. Si las personas en esa posición de autoridad no están haciendo su trabajo, están dando un mal nombre a su oficina, a su insignia, a su uniforme, y es importante que se reclame. Así que lo otro también es enseñarle a los niños, por ejemplo, o a los adultos también, de que uno nos representa a todos, porque tampoco queremos desarrollar una paranoia general que entonces no nos permite recibir ayuda de sí de las personas en posiciones de autoridad que hacen su trabajo correctamente. Esto nos puede llevar al tema de la policía y actualmente lo que está sucediendo en Sacramento y demás. Vamos a hacer un programa sobre eso en sí mismo. Muchas gracias por ese comentario, Martín. ¿Qué añadiría Sergio Ruiz? Bueno, pues en realidad no mucho aparte de lo que ustedes ya mencionaron, porque efectivamente si algún tipo de injusticia se ha cometido, es importante no quedarse callado, porque pues va a seguir nutriendo la desconfianza. Y definitivamente creo que de un incidente no podemos tampoco generalizar y decir, porque le pasó a fulano, ahora me va a pasar a mí y le va a pasar a todos por siempre. Ese ya entonces tampoco ayuda y eso obviamente va a crear desconfianza. Yo creo que cada caso es diferente y definitivamente si algún tipo de injusticia se ha comunicado a gente en la comunidad, profesionales, con autoridad también, que pueden combatir ese tipo de injusticias para ustedes. Y para eso sí tenemos voz y sí tenemos poder. Acordémonos, el que calla otorga y todos así merecemos es. Trato digno y que no se nos maltrate o abuse. Familias, la 5P de la participación es pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Estamos hablando sobre cómo apoyar a nuestros migrantes para su bienestar integral. La canción Niños Migrantes nos muestra algunas de las dificultades. Aquí va. Si tienen esta problemática, esta canción te lo va a explicar, vas a ver. Desde centroamericanos hasta compas mexicanos, los migrantes a su paso sufren tratos inhumanos. Muchos de ellos decidieron emigrar para otro lado por los gringos monopolios que apañaron sus mercados. Con guerrillas de las que huyen muchos niños asustados, que son niños migrantes sin abrigo y sin respaldo. Y eso no es todo. Cuando cruzan la frontera, son carnada de la migra, de polleros traicioneros que los usan y denigran, y también cafetaleros, hoteleros y hasta tiras, que los venden muchas veces y los tienen en la mira. Y por ahí sigue. Ciertamente, la trata humana, que es una de las tragedias asociadas muchas veces a la vulnerabilidad de nuestros migrantes que llegan con necesidad y con deudas y con temores. ¿Qué les hace pensar esa canción y cómo nos recuerda a las personas a las que estamos apoyando, asistiendo y siendo porristas de ellos, que nos inspiran día a día? Marta Guerra. Esa canción. Recuerdo cuando llegaban los niños, que los acababa de recoger inmigración, niños que vienen viajando de meses sin oportunidad de bañarse, de lavarse las manos, etcétera. Y cómo los mismos empleados que estaban ahí para servir y para ayudar no querían darle la mano a estos niños porque vienen sucios. Y para mí era tan difícil ver eso, porque ¿cómo uno puede quitarles la dignidad así? ¿Y qué cambio sería si se recibe con un saludo de mano, una sonrisa? Recordarles que estamos en esto todos juntos. Uno no se va a enfermar si le da la mano a un niño o a una persona que tiene la mano sucia. Uno se puede lavar las manos, ¿no? El cuerpo... Así es, Sergio Ruiz. Todos tenemos mucho que aprender. Para mí es un poco difícil tocar un tema que es abismalmente tan feo, ¿no? La deshumanización del ser humano, ¿no? Cómo a uno le quita la dignidad a otro, especialmente, bueno, y en particular a un niño. Creo que es la canción me recuerda a la pregunta que hizo Martín Velasco, Nolasco, sobre la confianza. ¿Cómo tener confianza a un sistema que supuestamente está ahí para protegernos? O cómo, obviamente, tener confianza en un sistema pues, que está ahí para agarrarnos, ¿no? Que en este caso, la migra. Es en realidad, me doy cuenta, ¿no? En canciones y en ese tipo de experiencias, lo difícil que puede ser la vida. Y lo importante que es como servidores a nuestro prójimo, con posiciones de autoridad, lo importante que es en considerar y reflexionar sobre nuestra función, nuestro trabajo, del por qué estamos aquí, a qué estamos sirviendo, a nosotros mismos o a los demás. Creo que eso es un análisis y una reflexión que tenemos que tomar muy a pecho. Creo que ocurre no nada más en las fronteras, sino que puede ocurrir en cualquier lugar, en nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Y no solamente los profesionales de los campos de la educación y la salud, más obvio, pero todas las personas que estén en los negocios, que estén, sencillamente son nuestros vecinos, son las personas que a veces se encargan de los trabajos más duros o más difíciles o más desagradables, y gracias a ellos y ellas es que todos los demás tenemos más comodidades. Así que no olvidarnos, cuidado con... Claro. Familias hablando sobre cómo impulsar y animar a nuestros migrantes, recibimos la llamada de Alex en la línea 2. Bienvenida al programa, Alexis. ¿Cómo nos participa en este tema tan, tan importante? ¿Está al aire, Alexis? ¿Nos escucha? ¿Alexis a la 1? ¿Alexis a las 2? ¿Alexis, estás aquí? ¿Alexis, está al aire? No le estoy oyendo. Martín, ¿qué pasó con lo técnico? ¿Alexis a la 1? ¿Alexis a las 2? ¿Alexis a las 3? Alexis, que traten otra vez, que eso no está funcionando. Mientras tanto, ¿qué tal si ya que les dijimos que el anuncio de servicio público sobre las víctimas y testigos de crímenes está pendiente? Pues aquí va. Justo de verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de y es vigente en todo el estado de California. Me parece que ahora sí conectaron con Alexis. Bienvenida al programa, Alexis. Comentario, consejo, consulta. Gracias. Gracias a usted. Y gracias por su hermoso trabajo. ¿Qué nos dice? Yo trabajo con niños y también proveo terapia familiar. Uh-huh. Y una de las cosas que tratamos bastante es pues lo difícil que es a veces ajustarse y acoplarse cuando llegan los niños acá a los Estados Unidos y se reúnen con los padres. Pensamos que pues al llegar los niños acá va a estar todo bien, que no va a haber problemas, y la verdad es que es muy difícil. Las familias a veces están lidiando con pues problemas con saber cómo responder a los síntomas o los comportamientos que los niños están teniendo. Y lo que es importante es poder tener en mente que pues a veces ellos lo que han pasado, los traumas que pues pasaron quizás allá, o trauma de separación, otros estresores psicológicos, la manera que esas experiencias se manifiestan acá, lo que vemos con los niños que a veces están teniendo ansiedad, depresión, trastorno de trauma o a veces dificultad con apegarse, ¿verdad? Y aunque los niños pues lo vemos que sean fuertes y resistentes, también son muy vulnerables a estar pues también teniendo problemas quizás escolares, con acceso a servicios, con lenguaje, discriminación en las escuelas o en la comunidad. Y están expuestos a muchas diferentes cosas cuando ellos llegan aquí que quizás no lo esperaban. Y so, una de las cosas que tratamos también de hacer es de reconocer que las cosas sí son difíciles, de tener compasión, de fomentar la confianza y hablar y validar pues, las experiencias que ellos tienen. Una de las cosas que hacemos es de tratar de ayudar a los padres a ser proactivos y conectarse con servicios que van a ser de beneficio pues, para los niños, desarrollar un sistema de apoyo con la familia, la comunidad, con programas comunitarios, y también a veces sí para las familias es de manera religiosa, pero de poder nosotros estar pues, consciente de eso. Estamos aquí asintiendo, todos escuchándolo, ciertamente. Así que está en la terapia, sea individual o familiar o grupal, estamos hablando sobre cómo con compasión, comunicación y colaboración podemos desarrollar o recrear esos lazos de confianza, confianza con nuestros seres queridos, digamos con los padres o los hijos que teníamos lejos, aun si su comportamiento ahora por sus síntomas, porque muchas veces es por, si se comprende como síntoma, digamos la rebeldía o la experimentación con sustancias para sentirse mejor y demás, en lugar de regañarlos y decirle estás en vicios, si los comprendemos y con compasión colaboramos con los profesores y los terapistas y demás, claro que podemos, ¿verdad que tiene testimonios de que sí se pueden sanar esos rupturas, que se pueden reconectar las familias de maneras sanas? Sí, claro, y es lo que hacemos por medio de la terapia familiar, de poder, o sea, dando estrategias, diciendo a las familias pues que es importante dedicar tiempo de calidad a los niños, tener sistemas en la casa de que si es poner límites, expectaciones, pasando tiempo, que es lo más importante, creo que lo han hablado acerca de dar ese amor, y también de que los padres pues no se ven de vencidos, de que sí es difícil y reconocemos eso, pero que sí hay esperanza y que nunca es muy tarde, los servicios están allí, solo es de poder accederlos. Muchísimas, muchísimas gracias por esos servicios y por decirlo de una manera tan clara, coherente e inspiradora. A ver qué responden nuestros panelistas. Marta Guerra. Totalmente de acuerdo con Alexis y también no es fácil y no se puede recuperar el tiempo perdido, pero se pueden crear experiencias nuevas, se pueden crear lazos nuevos, más fuertes, porque como cuando se rompe un lazo y uno lo vuelve a... El nudo a propósito. Sí, es más fuerte. Lindo dicho. Sergio Ruiz. Bueno, en primer lugar, gracias Alexis por el gran trabajo que haces por nuestra gente, muy, muy importante, y al mismo tiempo admiro a mucha gente que puede tener acceso a estos servicios, y los que no se animan, o los que están pensando, debería, pero tal vez no, obviamente lo que está en juego es también la confianza, confío en los terapeutas. Creo que deben de darnos una oportunidad y ya verán. Creo que eso. Y lo más importante como padres o como madres es de ustedes mismos también saber cómo ser pacientes, cómo manejar su estrés. Porque al estar estresados, pues obviamente es difícil manejar a sus niños de una manera en que educarlos y darles guianza y entenderlos, si uno a veces no tiene el tiempo a veces para poder hacer con uno mismo, so deben de darse el tiempo ustedes también. Maravilloso, y por eso es que tenemos, igual que las terapias familiares, tenemos la clase para padres de familia, tenemos la clase del manejo del enojo, llame según su clínica comunitaria o en su escuela para ver qué servicios puede aprovechar, y como dijo Sergio, quizá en nuestros países de orígenes estos servicios son más para personas muy enfermas, aquí no es así, aquí es para cualquiera, tiene derecho. Derecho. Todos tenemos un cerebro que se afecta con la vida. Todos tenemos estrés, así que aprovechemos los recursos. Muchísimas gracias, Alexi, con todo su trabajo, su familia y demás, y apuntando sobre recursos y aquí el calendario sobre el tema de hoy. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Si ha recibido orden de desalojo, vaya a Legal Aid of Marin los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Consultas de inmigración a bajo costo en Novato, 415-717-0426. Si ve o tiene contacto con ICE en Marin, observadores legales pueden asistirle. Red de respuesta inmediata, 415-991-4545. Canada Alliance ofrece servicios de inmigración y coordina clases de inglés, 415-306-0425. Servicios de inmigración en Sonoma, Caridades Católicas, 707-578-6000. El Centro Vía Esperanza en Santa Rosa ofrece clases de inglés, de lectura, de GED, de ciudadanía y más. 707-867-7290. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102, pero Martín ya no está en el teléfono porque se llegó a la cabina con la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy. Adelante, Martín. Casi doctor Martín Nolasco. Sí, yo nomás solo quería decir que, pues, a pesar de haber hecho todos estos viajes, ¿no?, bastante difíciles, y luego estar aquí, ¿no?, todavía sigue siendo difícil trabajar, chambear, ¿no?, como decimos. Lo que quiero recomendar es de no parar de buscar recursos. Han hablado aquí de Canada Alliance, Canada Welcome Center, de diferentes áreas, y de seguir buscando recursos, porque lo que los hay, especialmente aquí en el condado de Marin, hay bastantes. Este condado tiene demasiados recursos, es de buscarlos y utilizarlos. Para eso, Dios. Muchísimas gracias. Un mensaje de cierre de nuestros panelistas. Marta Guerra, casi doctora Marta Guerra. Sí, con lo que dice Martín, es bien importante encontrar ese apoyo social. También la expresión de las emociones, para eso son los recursos y nuestros seres queridos, para poder hablar de lo que traemos en nuestro corazón. De eso se trata. Sergio Ruiz. Cada crisis trae una oportunidad. Por favor, sigan adelante, no se den por vencidos. Adelante, migrante. Gracias por escucharme. Adelante, migrante. Aprendamos los unos de los otros cómo enfrentar los retos y sobreponer los obstáculos que nos presenta la vida como migrantes. Y cuando sepamos que alguien que se sienta ansioso, asustado o atemorizado, que nos sienta a su lado. Que no panda el cúnico. Ante el temor y el furor reaccionemos con valor, labor y fervor. Respondamos con calma y control. Preparémonos más que preocupémonos. Usemos la cabeza, escuchemos el corazón y pongámonos en acción. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. También tenemos los podcasts por iTunes, los videos en YouTube y las columnas en La Voz de Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Adrián Aragón, a Martín Nolasco por la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción. Gracias a la Acta Estatal para la Salud Mental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gracias a la buena gente de la KBBF, la KWMR. Gratitud sincera a nuestros panelistas, Marta Guerra, Sergio Ruiz. Y a ustedes, familias, quienes se aseguran de que nuestra gente esté segura, sana y salva, pase lo que pase, se acompañan, alientan, animan, apoyan y ayudan a pesar de los pesares y permanecen positivos, participando, protestando y perseverancia, con inteligencia y sin violencia, en unidad, solidaridad y comunidad. Nos despedimos hasta la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora y en cuerpocorazoncomunidad.org, cuando dedicaremos el programa a la crianza y cuidado de nuestros más pequeños. ¿Sí se puede? ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.